Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Con las notas que rezan a la luna, el tambor de las estalactitas, los cristales que suenan en la nieve, las raíces calladas de los líquenes, las cortezas bordadas en los árboles, el aliento marcado por tu risa, la moneda feliz de tus bolsillos, los pendientes que bailan a tus pasos, el secreto final de las cornisas, la cantora que lava por los ríos, la distancia tensada en el futuro, el concierto de luz que te ilumina, con las notas que rezan a la luna, te mando mi canción por esta brisa. Soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda, hoy con dos invitados muy especiales, el poeta Pablo Dumit y el músico y cantautor Nerio González, los dos de Tucumán. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a La Molienda. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias. Hoy la apertura estuvo a cargo de la voz de Verónica Condomí y del Topo Encinar, que es un amigo de ustedes también. Sí, sí, sí. también tucumano, y con el cual vos, Pablo, hiciste varias canciones como autor, como poeta. Sí, como coautor con el Topo tenemos un repertorio bastante nutrido que ya irá viendo la luz de a poco también, porque en lo que va grabando el Topo va metiendo algunas de las cosas que hicimos juntos, uh-huh. Que ya data de hace unos cuantos años, ¿no? Todo ese trabajo. Uh-huh. Y qué sé yo, creo que es bastante interesante el laburo que hicimos junto con el Topo. Bueno, de ese laburo vamos a escuchar ahora una canción donde aparece nuestro ministro de Cultura. Ah, sí, recitándote a vos, nada más y nada menos. Sí. Además ahí, canta, ¿no? Ahí en esa canción hay un poema mezclado, que siempre en vivo con el Topo lo hacíamos así, de la forma en la que grabaron, pero salvo que el poema, en lugar de decirlo yo, lo dice Teresa Parodi, quien además canta en un momento. Además canta, le hace la voz en la última parte. Bueno, una canción que habla de la infancia, que se llama Juntaba Luz, de Pablo Dumit en la letra, Topo Encinar en la música, y en la voz de Teresa Parodi y Topo Encinar. Todo como lo dejamos. Mis 9 años con las rodillas lastimadas. El corazón de mi padre con un miedo verde. La oscuridad del taller. La disciplina feroz de la belleza. Y la parafernalia del olvido echando al fuego nuestras horas. No volvería a esta casa sino por los olores que llaman de la infancia y cierto dulzor con que mi madre disponía la verdad. Estas cosas pertenecen al hastío de una edad tomada por la muerte. En este país es cosa seria haber sido niño en tanto territorio enmascarado, con muertos que miraban desde el sueño cómo crecía el fervor en medio del espanto. Tocaba el cielo en la ventana, mi madre despejaba el mediodía, mi viejo era todo el horizonte, la noche de las narices frías. Entonces hubo un circo a 20 cuadras y un mundo conversando en la cocina. Mi novia era la Melody de Parker, la infancia rayón en las rodillas. La muerte era la fiesta en los velorios, la cárcel un plantón en la piecita, la trampa era esconderse en el pasaje y Dios era pelusa todavía. Al menos la niñez corría por los techos en verano, juntaba ternuras sobre fondo gris y hacía lo posible por la felicidad. Al menos la niñez. Otra pregunta. Estas cosas avisan el pasado, mueven el dolor. Cuánta palabra conocida me obligan a escribir, pero brillan como un hálito de río dentro de mi cuerpo y son el punto de partida, y nada responde por nosotros como la historia propia. No volvería a este patio sino por los gigantes que empinan la memoria y no ser un extranjero en mi desierto de luz. Un golpe grave y destemplado interrumpió la magia de los juegos. al menos la niñez por esos años juntaba luz, corriendo por los techos. La noche se llevaba a los vecinos, las madres comenzaban su estampida, y otra muerte seca y vigilante miraba de reojo en las esquinas. Y terminó la infancia como un eco, y se durmió el reloj de mi pasado. Después vino la vida con un beso, y soy un niño gris o colorado que vuelve con la cruz de la tristeza, o vive entre las luces. Ahí está la casa de tu infancia, Pablo. La casa de mi infancia. Que actualmente en Tucumán es un centro cultural, ¿es así? Uh-huh, sí, es, en realidad fue hasta el último día de su vida la casa de mi padre, donde él tenía su atelier y su escuela de artes. Uh-huh. Y, para los que no conocen acá en Buenos Aires, ¿tu papá quién fue mi brevemente? Mi papá, bueno, su nombre es Ernesto Dumit, y fue un artista plástico, escenógrafo, bueno, fue un artista multifacético, digamos, sobre todo vinculado a lo visual. Pero básicamente un artista plástico, y fue uno de los tres o cuatro grandes maestros que hay en el norte argentino de pintura. Qué sé yo, discípulo de Lino Espelimbergo, de Timoteo Navarro, trabajó con mucha gente, y bueno, es de la camada de Ezequiel Linares, el Gallego Guisema, Aurelio Salas, por ahí son Salas y Linares son, bueno, Linares de Buenos Aires, pero vivió en Tucumán y trabajó mucho tiempo en Tucumán y tiene una proyección nacional más, más concreta que la de mi padre, digamos. Uh-huh. Pero bueno, eran esa camada. Pero tu casa, que era y la casa de tu padre, ahora es un, claro, casa de humilde. Yo la abrí, ¿no?, en homenaje a mi viejo, digamos, la mantengo como casa museo y como espacio cultural para distintas disciplinas. Como él estaba vinculado a distintas disciplinas, la idea es que en esa casa se puedan formar personas en distintas actividades. Entonces hay talleres de varias cosas, ciclos de distintas expresiones, literarios, hay obras de teatro, títeres, hay hasta taller de folclore, de danza folclórica. Y bueno, con el tiempo todo eso también ha ido como mutando, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy es concretamente una casa museo y un espacio cultural. Bueno, muy bien. Y acá tengo el disco Elemental, de Nelio González. Sí, compadre. Primer disco, si acaso. No. Este es el primer disco, sí, sí. Uh-huh. Había hecho un montón de demos y esas cosas que uno va haciendo caseritas y no tanto. Pero me costó muchísimo llegar, digamos, más que nada, encontrar el rumbo, digamos, un camino, ¿no? Claro, uh-huh, dentro de donde estaba primero, porque soy intérprete. ¿No componés? No compongo. Pero, sí. ¿Pones música? Tengo un par de, pero no están en el disco ni, uh-huh, en ningún trabajo. Entonces, al ser intérprete, uno tiene que hilar mejor, por así decirlo, las cosas, ¿no? O sea, tratar de buscar un repertorio que uno esté conforme, que esté claro en el mensaje. Y bueno, Elemental, justamente, ya tiene el título, es como muy, muy, muy potente, ¿no? El nombre. Claro. Y bueno, con Dumí nos une una amistad muy grande, pero de hace 10 años, justamente, que ha sido cuando yo venía a Buenos Aires, por medio de esa gran fotógrafa, que es una mujer. Que bueno, yo lo conocí. Claro, él vivía allá acá en Buenos Aires. Ajá. Y yo recién llegaba. Claro. ¿No? Y ahí, bueno, la historia nos ha encontrado acá. En este en camino. Tucumán, él vivía 4 cuadras de mi casa, claro, y no lo conocíamos. Claro, claro, conocimos acá porque se pone de novio, claro, con una amiga mía. Exacto. Claro. Claro. A su actual mujer. A seis cuadras de la casa de Dumí he vivido toda mi vida, hasta los 23 años. Solo que Dumí ya vivía acá en Buenos Aires. Claro, y. Claro. Pero esta cosa, ¿no?, del desconocer que en esa casa estaba don Ernesto, claro, ¿no?, y que tenía toda esa obra ahí, que bueno, toda la historia que ya acaba de contar Pablo. Y bueno, yo le conocí también a Ernesto, esa casa le vivió también como cuando vivía Ernesto, claro, justamente. Sí, los últimos años. Hemos comido un asado con Ernesto. Las mejores fotos de los últimos tiempos, mi padre, lo saca Mónica, que es su compañera. Claro. Que hoy por hoy están exhibidas por ahí en una muestra rotativa que yo hago de fotos gloriosas y cinematográficas, pero de un asado en el patio de la casa. Claro. En este patio de la canción. El patio de la canción que recién recitado nosotros. Bueno, y ahí entre patio y patio también, acá en Buenos Aires, entre patio y patio, y sí, también living y living. Yo le he dicho a Dumiche, compadre, pasame los temas, quiero escuchar, aunque sea, que se me pasó todos los temas que todos tiene, con toda la gente que tiene temas. Bueno, entonces, vos elegiste para este disco dos, La Lluvia y su Pasajero, que es uno que hiciste, Pablo, con Claudio Sosa. El sobrino de... Uno de los sobrinos de Mercedes. Sí. ¿La conociste a Mercedes también? Sí. No es que la frecuentaba, pero sí nos conocíamos. Uh-huh. Y el otro es otro tema que del Topo Encinar, que es La Lluvia, ¿no? Sí, y está Milonga por una Vidala, que es... Con Claudio también. Cantar enseguidita. También con Claudio. Esa con Claudio también, que justamente, bueno, cuando él me empezó a pasar las canciones, hay canciones que yo cuando hago con él en el espectáculo, porque capaz que no empieza a quedar medio, no está claro, digamos que... Ah. Cuando hacemos con Dumit, estas canciones que te estoy nombrando, que bueno, con otros compositores él andó sembrando. Uh-huh. Y bueno, aparece Laura Balaco, aparece, que es una compositora acá de Buenos Aires, aparece Claudio Sosa, El Topo. Coqui Sosa también aparece, que es el hermano de Claudio. Uh-huh. Entonces, quiero decir que, bueno, en ese espectáculo hacemos esos temas. Y cuando yo tenía que elegir los temas para este disco, esos temas eran los que a mí me representaba algo muy importante. Uh-huh. Muy importante por lo que dice y por este ida y vuelta a Tucumán, este viaje. Nerio González cantando a Pablo Dumit. Música de Claudio Sosa, Milonga para una Vidala. Sangre en el hacha se queda, la tierra muriendo en el golpe. Cielo, vecino mirando el regreso del viento a las cañas. Aire de cuando nos fuimos, será en el regreso un fuego sin alas, para que cuando volviendo nos queme un silbido, una vieja vidala. Aire de cuando nos fuimos, será en el regreso aquella vidala. Somos de amor y de leña, de changos rendidos, de frío y de agua. Somos la tez del poniente, de cardo, de musgo, de barro y de chapa. Si nada cambias en la vida, si todo se fuese vistiendo de nada, sería lo mismo que nada andar por el mundo llevando la herida. Aire de cuando nos fuimos, será en el regreso aquella vidala. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda.